El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Estamos en el aire, estamos en Hora Libre. Estaba por ahí mandando el tweet para que la gente sepa, porque estamos conectados. Para la gente que nos quiere seguir en internet, www.radiodelaciudad.com, no, .gov.ar, si nos pueden escuchar, www.radiodelaciudad.gov.ar. Estamos en Hora Libre, como todos los domingos. También podés escucharnos por Radio Rec, que es www.radiorec.com.ar. www.radiorec.com.ar. Ahí no solamente nos escuchás, sino que nos ves. Así estamos, así que si quieren saluden a la cámara, chicos, ahí, aquellos que están online, ya nos pueden ir saludando. Yo les cuento que hoy estamos con los chicos de el comercial número 6, América, sí, el comercial América, que es turno mañana y turno tarde, ahí en Escaladí de Lepiane, del barrio de Lugano. Hoy es 24 de noviembre y los chicos tienen como varios temas para hablar porque ahora nos van a contar de qué modo trabajaron y tienen como muchos temas que han trabajado durante el año y que ahora nos van a ir comentando. Así que bueno, antes de empezar la primera tanda, porque son muchos, les voy a pedir que cuenten su nombre, de dónde son, de qué barrio y algo de la escuela por ahí si quieren y se vayan presentando. ¿Sí? ¿Les parece? A ver, empieza usted, niña. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola. ¿Tu nombre? Viviana Romero. Bien, a ver, hábleme fuerte porque te escucho muy lejos. Viviana Romero. Bien. Beto Fernández. Anita Coronel. Gurén Quiroz. Evelyn Elías. Fernando Gallardo. Lady Bizaga. Paola Gravito. Camila Cabrera. Chambi Wendy. ¿Todos alumnos de qué año? Cuarto año. Ahí se largaron. Con la profesora Mirta Porro. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, acá estamos de vuelta con los chicos. Bien. ¿Ya habían venido este año? No con en todos. No, vinimos con el comercial 12 y vinimos con invitados del 6, Anita Coronel y otro de los alumnos Almeida, que hoy no le tocó porque es de otro cuarto. Ajá, bien. ¿Turno? Tarde. ¿Todos del turno tarde? Sí, sí. Batallón te trajiste, Mel. Los trajo César. Muy bien. Bien, yo les cuento que Hora Libre está hecho, como siempre, en la producción general por Mariano Molina. Hoy el capacitador que estuvo a cargo por REC, que es Red de Escuela de Comunicación, fue César Baldoni. ¿Cómo le va, don César? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Y los chicos han trabajado todas las semanas en diferentes temáticas. Hoy lo que quiero es que primero me presenten la escuela, ¿no? Como para la gente que no conoce dónde queda, de qué se trata, qué orientación tiene. ¿Quién me cuenta? Yo, Anita. Bueno, nosotros nos recibimos en quinto año, somos de Lugano. Del comercial. Del comercial de Lugano, comercial 6 América de Lugano. Lugano queda en capital porque una vuelta nos dijeron que era provincia y no. Bueno. Ubicate, no. No, somos de capital. Bueno, y nos recibimos con el título de perito mercantil. En mi caso, por lo menos, yo voy a ese colegio porque no me quedó ningún otro, no había más vacante, entonces me fui. Y copadísima. Sí. No, pero igual me reencariñé con mi colegio. Ah, capaz en el caso de algunos fueron porque les quedaba un poco más cerca del lugar. Sí, a mí porque me quedaba al frente de mi casa, entonces me había dado. Pero con los años te terminás copando. Sí. Barrio Nájera, Barrio Zamoré, Barrio Castro, ¿en qué barrio estás? Zamoré. Que son diferentes barrios que están todos muy cerca, pero tienen mucha gente viviendo ahí adentro. ¿Sí? Les pregunto, ¿ustedes trabajan la cuestión de la radio en qué ámbito? ¿Cómo es que hace radio? Nosotros trabajamos en derecho, abarcamos todo lo que se trata de derecho con la profesora Mirta Porro, que es una genia. De verdad. De las profesoras. Están buscando el hielo, chicos. Sí. Muchas gracias, pero el hielo lo tiene solo, ¿eh? Sí. Bien, trabaja en derecho. ¿Y cómo es que hace radio en derecho? A ver, alguien que me explique. Yo ni la miro a la profesora. Quiero que me cuenten ustedes. Y porque con la tema de la, con el tema de la radio, lo que hacemos son trabajos de sobre problemas que pasan en la vida, en la vida cotidiana, que tienen que ver con la materia de derecho. Entonces, y de lo legal, por ahí, Y parte de derecho la también, parte del tiempo lo dejamos para radio y dividimos los horarios y eso para hacer todo sobre radio y derecho. Claro, hay algo ahí que ustedes tuvieron que aprender el lenguaje radial, digamos. Tuvieron que aprender esto de poder grabar, armar un guión, tener algunas ideas, investigar cosas. Yo, de hecho, estuve escuchando algunos de los trabajos que vamos a compartir con la gente y está piola. Sí, a ver, te voy a pedir que me ayudes. ¿Te animás? Allí hay un número de teléfono para que la gente nos llame por teléfono si quiere decirnos algo. Está ahí en la pared. Sí, dale. Número de teléfono al que nos pueden llamar. 1537. No, léelo como está. Adelante hay una especie de numeral, que es olvídate. 53 5371 4600. Es un número raro porque empieza con 5, no empieza con 4. 53 71 4600 es el número de teléfono. La gente, si nos quiere ver y escuchar, lo puede hacer vía online, www.radiorec.com.ar. Está saliendo bien, está saliendo en el aire, así que ya les decía, por ahí nos están viendo, ahí se ve mi mano, yo me estoy viendo en el monitor, así que a todos aquellos, es una radio extraña esto, porque es una radio que se ve y se escucha. Muchos temas, a ver, ¿de qué van a hablar? ¿Quién me cuenta? ¿Me quieren contar, así como un adelanto, cuáles son los temas que van a tratar hoy? A ver. El nuestro es de violencia familiar. Bien. Y nuestro grupo va a hablar de discriminación. Vamos a hablar del Centro de Estudiantes también. Centro de Estudiantes, bien. Ah, sí, queríamos agradecerle a todos los profesores de la América que por fin, después de tanto, tanto luchar, conseguimos el Centro de Estudiantes. Y nada, y eso. ¿Tuvieron votaciones al final? Sí. ¿Y cómo les fue? Bien, tuvimos, no me acuerdo los votos, pero sí. O sea, Claro, 633 eran los votantes. Claro, igual era lista única. Así que... Bien, fue como un acto democrático, digamos. Claro. Bien, pero han logrado entonces como estabilizar la situación, tener un centro de estudiantes reconocido, claro, institucionalizado. Bien, ustedes tuvieron durante el año algunos conflictos, ¿no? Con eso de... Digo, ustedes trabajaron algunos conflictos. ¿Cómo alguien me quiere contar y le quiere contar a la gente cómo trabajaron el conflicto en la escuela? Y el problema fue que, principalmente que no, primero no nos querían dejar formar el centro de estudiantes. Nos ponían demasiadas trabas. Como por ejemplo, primero pedían dos listas. Después empezó, la rectora empezó con que era una lista única. Después no nos quería dar fechas para las votaciones. También estuvo en el medio de las vacaciones de invierno, que también... Eso fue algo que tampoco nos impidió hacer las votaciones. Pero después... Pero el gran movimiento empezó porque el colegio se está cayendo a pedazos. Entonces dijimos, bueno, aunque no esté formado el centro de estudiantes, agarramos y hacemos algo. En la última semana antes del receso escolar, cortamos las calles. Y después de eso, pasaron las vacaciones y quedamos ahí. O sea, nos arreglaron las calefacciones, pero no en su totalidad. Después de eso, pasó el tiempo... Y se volvieron a romper las calefacciones. Pero fuimos a hablar un par de representantes del colegio y dijimos que si no arreglan eso, volvíamos a cortar o a hacer algo. Y nos arreglaron. Después... También estaba el problema del techo del Zoom del colegio, que se está cayendo a pedazos. Uno de estos días se le va a caer a uno de los chicos que está haciendo educación física ahí. Después el tema de los baños, que están rotos, no sucios, funcionan algunos, están sucios. Hicimos asamblea general por dos días. Sí, fueron dos días, creo. Dos días y a la tarde justo vino el supervisor y lo sentamos ahí adelante de todos y fue para que todos los pibes tomen conciencia. Por ahí los que estamos acá tenemos más conciencia porque lo hablamos en el curso, pero por ahí los chicos de los años de primero o segundo año no toman conciencia. Pienso que en esa asamblea dijeron, wow, qué loco todo lo que pasa en nuestro colegio. El hombre estaba ahí en el Zoom y un techo, parece mentira, pero un techo estaba a punto de caerse. O sea, está abajo así. De él. Sí, encima de él. Le dijimos, mirá. También el tema de las viandas. Le dimos una vianda, no la quiso comer. Le dimos un vaso de agua del baño, no lo quiso tomar. ¿Cómo es la cosa? Nosotros tenemos que tomar eso y él no. Pero bueno, igual, eso pasa en un montón de... Digamos, no sé, nosotros tenemos un proyecto de cine y no tenemos vianda, como históricamente hubo y hoy no hay. No hay, la verdad es que la gestión no lo ha dado. Directamente lo dio de baja. Yo lo digo con esta libertad, digamos. No cumplen con la palabra dada, es así de claro. Sí. Igual, ojo que por ahí ahora le estamos echando toda la mala onda al supervisor, pero es una... No, es una decisión que lo excede, claramente. Claro, pero igual vino, se estuvo haciendo un poco... De cargo. Un poco. Claro, se portó bien, digamos. Claro, pero lamentablemente nos parece la que nos está poniendo trabas, que ella ¿qué, se interrumpió? ¿Qué reacción tuvieron ustedes con esto, digamos? Cuando él tomó conciencia que ese techo estaba mal, que los baños excusas, no estaban bien. Nada más. Daba excusas y decía, lo podrían arreglar ustedes, lo pueden hacer su... armar una organización de sus padres, no sé, daba excusas que no llegaba a una solución eso. Al principio, primero, como que cuando estuvimos en la primera reunión en la Asamblea General, como que él, junto con la rectora, como que se daban excusas, como que encima cuando uno le hablaba, como falta de respeto, charlaban hablaban entre ellos, se reían, al principio. Pero después, cuando hizo unas vueltas por todas las aulas del curso del... El supervisor como que ya se dio cuenta de que de verdad el colegio estaba mal. Claro. Entonces ahí empezó a tomar conciencia y como quien dice se puso a nuestro lado. Ahí sí, entonces empezó a tirarnos más buena onda, digamos. Por ahí pienso en la complicación que debe ser para nosotros los adultos empezar a trabajar esto, ¿no? La cuestión del derecho y la cuestión de que ustedes se hagan cargo también de ser ciudadanos. Ser ciudadanos implica participar y participar implica comprometerse y eso necesariamente a veces no lo hace fácil. Nosotros estamos en Hora Libre. Si te querés comunicar con nosotros, si querés comentar algo, si querés decirnos algo, 5371-4600, nos separamos y volvemos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Un poco de locura en medio de tanta cordura. Este es el último espectáculo de la compañía Circo Alboroto, que se vecina hoy a las 5 de la tarde. Será en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985. Otra opción para los más chiquitos es la novela de Huemul. Será hoy a las 14 en el Auditorio Hugo del Carril, en Rawson 42, con entrada libre y gratuita. Juana, ¿y eso? Ah, es una... ¡Regadera! Nueva que compré. ¡Me encanta! ¿Viste? ¿Y dónde se compran? ¡Regaderas! Ah, sí. La compré en el mismo lugar que las... ¡Lamparitas! El diseño hace interesante eso que nunca lo fue. Festival Internacional de Diseño. Del 22 al 31 de octubre en Buenos Aires. Más información en www.buenosaires.gov.ar/FID. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Buenas. Tomás. Te pido... Pechos. Medio kilo de manzanas y dos... Lolas. Naranjas. Ah, ya es época. Pomelos. ¿De pomelos? Las mamas llaman la atención, pero no lo suficiente. En octubre, ayuda a prevenir el cáncer de mama. Examinate. Concientizate. Más información en www.buenosaires.gov.ar. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Servicios, información, actividades culturales, propiedad horizontal, historias de barrios, personajes, turismo, seguridad, salud, tercera edad, desarrollo social, obras públicas. Todo sobre tu ciudad. Hola vecino. Hola vecino. Con la conducción de Alfredo Tabakman. De lunes a viernes de 13:15 a 15. Hola vecino. En Radio, Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. A las 13. Por ahí les cuento entonces a los oyentes que están con nosotros acompañándonos, www.radiorec.com.ar. Haces clic en el banner de la derecha que dice ver en vivo y nos estás viendo. Saluden de vuelta por ahí, compruébenle. Hola. Ven, es en vivo, les juro. Estamos saliendo de verdad. Yo estoy chequeando a ver si sale, si funciona. Así que bueno. Me estaban contando. querías decir un par de cosas más, porque antes estuvieron hablando acerca de cómo se organizaron para defender sus derechos como estudiantes y como ciudadanos, les decía yo. Y por ahí me contaban que tuvieron la experiencia de tener que hablar y de alguna manera entablar una conversación para lograr mejorar las cosas con el supervisor, pero también con la rectora y con diferentes autoridades. ¿Cómo fue esa situación y qué es lo que les dejó, digamos? Cerrémosle a la gente más o menos cómo quedó la situación. El supervisor pasó por nuestro curso, cuarto, segunda, y nos dijo, este es un curso que se movilizó bastante, me parece que podrían hacer una jornada de limpieza y de pintura. Nosotros eso ya lo habíamos propuesto, pero la rectora nos había dicho que no se puede. Y bueno, y después fueron y le preguntaron y dijo que no se puede, pero el supervisor lo autorizó. Claro, ese día fuimos con acá Brian Quiroz, que está presente, a hablar con la rectora, porque nos había dicho que los baños que están atrás del curso, atrás donde estamos nosotros sentados, hay unos baños que ya funcionaban, que estaban habilitados. Pero en general nos había mentido, pues estaban sucios, no funcionaban, un amor, no funcionaban. Entonces nosotros fuimos a hablar con la rectora ese día, y ella, la rectora, le había dicho al supervisor que los baños estaban bien. Y cuando el supervisor vino todo confiado de que los baños funcionaban, y dijimos que no, la rectora no sabía dónde esconderse ya. Pero ahí le pedimos la jornada de limpieza, jornada que el supervisor autorizó, pero que la rectora no nos tenía que dar fecha y todo eso, y nunca nos dio la fecha. Al cabo de 2 semanas, creo, volvió el supervisor y vio que todo seguía igual, y preguntó otra vez por la jornada de limpieza, y le dijimos que la rectora no se había habilitado todavía. Ganas el curso tiene de hacer una jornada de limpieza. Están metidos con eso, dejar por lo menos en condiciones el aula. Empezar por ahí. El tema es que nos pongan la fecha para hacerlo. O sea que eso quedó pendiente todavía. Sí. Bien, bueno, a ver, parte de esto, me parece que es importante primero rescatar esto, ¿no? Que ustedes pudieron trabajar la cuestión de comunicarse, no ir al choque, no enojarse solamente, sino hacer algo, ¿no? Con eso. Y por otra parte, también hay que reconocer, lo que vos me decías en el corte, que tuviste alguien con quien hablar, alguien que te escuchó y que de alguna manera, de algún modo, empezó a gestionar algo. ¿Las cosas que quedan pendientes cuáles son? Para empezar, la limpieza de los baños, que es fundamental, porque los baños como están en esas condiciones no se puede ir. El techo del Zoom también se cae a pedazos. Limpiar el colegio, también personal el Zoom. De limpieza, más que nada, porque hay solo Mario, que es el señor, que es el mejor, que está de arriba abajo, pobre hombre, limpiando nuestra mugre. Pero decimos, es uno para toda la escuela. Claro, es uno para todo el colegio. Claro. Y decimos, pobre. Y aparte nos está... Claro, decimos pobre, pero no le van a dar la espalda. Me contó él que va a irse seguro, que el año que viene ya puede ser que no esté. Así que peor, vamos a estar más... El colegio va a estar más sucio. O sea, si nuestro colegio es una mugre con Mario, no me quiero imaginar. Lo que va a ser sin Mario. No. Claro, igual tienen como sectores, ¿no? Digamos, hay como sectores divididos. Para limpiar cada uno de los personales. No es que todos limpian todo, sí. Tengo entendido que hay. Mario está para planta alta, claro. Y abajo hay alguien. Pero si vos vas al colegio, te invitamos a ir un día, vas a ver que Mario está de arriba para abajo, de abajo para arriba, corriendo para todos lados, limpiando todo. Es prácticamente el único que limpia. Qué difícil. Bueno, tenían otros temas y yo la verdad es que seguiría hablando de esto, pero me parece que, como lo vienen trabajando... También querían hablar en algún momento sobre el derecho a pertenecer, a ingresar, a estar en diferentes ámbitos y la cuestión de la discriminación, ¿no? Cuando alguien lo deja fuera o lo hacen sufrir. ¿Cómo trabajaron ese derecho? Bueno, nosotros que hicimos un grupo que se llama DG6, porque somos 6 integrantes y por el Colegio Comercio, hablamos sobre la discriminación de la mujer. En sí hablamos también de todo tipo de discriminación. Y yo me enfoqué más en la discriminación de la mujer y mi compañera Lady. Y yo me enfoqué sobre la discriminación de la pobreza, que todos se consideran discriminados por ser pobres, por tener bajos recursos, y la verdad es muy... Muy triste ver muy eso. Muy triste. Bueno, ¿quieren que escuchemos primero el trabajo, por lo menos el resumen de ese trabajo? Porque sé que los informes eran más largos, pero los tuvimos que cortar para poder traerlos ahora libre y después los comentamos. Sí. ¿Les parece? Sí. Escuchemos el trabajo de las chicas. Nuestro grupo está integrado por yo, Paola, Abby y Lady. Nosotros vamos a hablar de la discriminación, que es la acción y efecto que algunas personas lo hacen para distinguir una cosa de la otra. en las sociedades se distinguen, bueno, los seres humanos distinguen a las personas. Bueno, yo voy a hablar de la discriminación de la mujer, que en la familia patriarcal la mujer es educada para que considera el matrimonio y la familia como el único fin de su existencia y excluida de la mayoría de las actividades. Yo voy a hablar de la discriminación de pobreza. Niñez, tiempo de juegos, de fantasía, de inocencia, de familia y de escuela. Tiempo de bienestar, de alegría y de felicidad. Un mundo protegido, alejado de las responsabilidades, del trabajo y de los problemas. Ese debería ser el mundo de los niños y lo es para una parte de ellos. Pero en América Latina el 40% de la población es menor de 15 años de edad, en el cual la mayoría tiene derecho a crecer y aprender en el mundo de los pobres. Yo estoy en un samba acá, yo les cuento, mientras hablamos de discriminación. A ver, si se me matan de risa. La gente los está viendo, sabe por lo que paso. A ver, ¿cómo trabajaron entonces esta cuestión? Porque por ahí son temas como muy duros también, ¿no? Sí. ¿Cómo lo encararon? ¿Cómo fue eso? A ver. No, yo me enfoqué más porque, no sé, en la actualidad está más presente sobre la discriminación, aunque todo lo ocultamos, a nadie dice nada, siempre está presente la discriminación de la mujer. Y yo traje ahora algo cortito para redondear de la discriminación de la mujer, que es que en el caso de los niños también hay discriminación. Se observa que millones de niños que no asisten a la escuela son el 66% de niñas, y las razones podrían ser que ellas trabajan, que ellas cuidan a sus hermanos o hacen los quehaceres domésticos. Y el resto, bueno, son hombres que van al colegio y eso. Por ahí también me hablaban de que la discriminación se vio en diferentes ámbitos. ¿Trabajaron eso? ¿Qué pasaba en otros lugares? En, no sé, en alguna escuela, en algún boliche, en algún lugar de trabajo. Sí. ¿Cómo lo pensaron el problema? Yo pienso que lamentablemente el tema de la discriminación lo vivís cotidianamente. Que por ahí no te das cuenta y discriminás, no sé, por ser petizo, decidí de petizo. Y por ahí la persona... También. Por ser de diferente nacionalidad. Ocho, también. Y... digamos, ahí me parece algo importante, que es poder reconocer que nadie es igual al otro. Claro, claro. Digamos, como para empezar, esta cosa de todos somos iguales, no, mentira, todos somos distintos. Sí. Digamos, o tenemos distinto origen, o distinto género, o distinta sexualidad, o distinto nivel económico, o distinto nivel educativo, pero todos tenemos los mismos derechos. Pero lo que pasa también es que cuando en la discriminación de nacionalidad... por ejemplo, una persona que viene de Europa, tiene ojos celestes, es muy bien recibido, y en cambio los que son de países limítrofes son discriminados, cómo se visten, cómo hablan, en todo tipo. ¿Cómo han vivido esta forma de discriminación, digamos, en la escuela, en la calle, en los boliches? ¿Cómo la viven ustedes? Y por ejemplo, cuando uno va a bailar, bueno, por ejemplo, no te dejan entrar por, no sé, por cómo estás vestido... Capaz por, como me dijo un amigo mío, por deportación de cara no te dejan entrar al boliche. Te ven carita peligrosa y... Carita peligrosa. A ver, hay un trabajo que hicieron por ahí que dice discriminación hacia los jóvenes y el rol de los medios. ¿Quieren que lo escuchemos y después reflexionamos acerca de eso? ¿Les parece? Sí, sí. A ver, bueno. Vamos a escucharlo. Buenas noches, América. Este es el noticiero Lautara. Las noticias de hoy son... El expresidente de los Estados Unidos abrió un jardín de infantes para reclutar futuros militares. Reinaldo, el viudo de Adelfa, ahora travesti, dejó de serlo para salir con Zulma Lovato. ¿Será porque le gusta por viejo o travesti? Cada vez la Argentina más violenta y discriminadora. Comenzamos la información con un informe sobre la discriminación, maltrato y violencia que hay en los boliches del Gran Buenos Aires. Tenemos un móvil en el boliche Fuchs, donde los de seguridad no dejan pasar a los chicos por su forma de vestir o su color de piel. Buenas noches, Anita. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Buenas noches, Florencia. Estamos acá en la puerta de Fuchs con uno de los chicos discriminados. Contanos qué fue lo que pasó. Nada, que no me dejaron pasar por la zapatilla. Dicen que no va con la banda del boliche y hace un rato los patobicas con dos pibes no nos dejaron pasar por ser morocho. Onda que nos rediscriminaron. Esto es realmente lamentable, Florencia. Volvemos con vos. Pienso en América. Trajimos a una especialista que nos va a hablar sobre el tema. María, buenas noches. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad? ¿Por qué discriminan sin medidas? Bueno, esto ya se volvió algo muy común en los boliches. A los chicos los discriminan por su ropa o color de piel. También, adentro del lugar, los adolescentes se discriminan y con esto se desatan batallas a la salida. Cada vez hay más casos de patobicas que se violentan ante la intolerancia de los adolescentes, que terminan, en lo mejor de los casos, internados o muy lastimados. Tenemos que parar con la discriminación. Es muy cruel para los chicos que son el futuro y que son el futuro. Y esto solo genera más violencia entre adolescentes y autoridades. Cada vez hay más casos de patobicas que se violentan ante la intolerancia de los adolescentes, que terminan, en el mejor de los casos, internados o muy lastimados. Tenemos que parar con la discriminación. Es muy cruel para los chicos que son del futuro, y esto solo genera más violencia entre adolescentes y autoridades. Esto fue todo por hoy. Nos vamos. Bueno, pero no sin antes saludar al móvil de Anita Coronel y a la visita a María Santa Cruz en nuestros estudios. En Hora Libre acabábamos de escuchar el trabajo realizado por los chicos acerca de discriminación. ¿Cómo pensaron en ese laburo? ¿Cómo fue que lo realizaron? Queríamos hacer algo diferente, algo raro. Y dijimos, si hacemos un noticiero, que siempre pasan cosas serias, entre comillas, y dijimos, bueno, pero hagámoslo con un toque nuestro. Hicimos con ironías, como esto de lo de Adelfa, del viudo de Adelfa, que es que como Reinaldo se... son cosas así, y después hablamos más o menos, o sea, hablamos seriamente del tema de discriminación. Hicimos un móvil en un boliche, y nada. ¿Quiénes trabajaron en ese trabajo? Trabajaron tres compañeras mías, Selva Santa Cruz, que no pudo venir porque está medio enferma y tiene a su bebé, María Santa Cruz, que tenía que trabajar, pobre, y Florencia Galeano, que Florencia Galeano se habrá quedado dormida. Lo lamento, Florencia, te mando al frente. Separo. El anterior trabajo de discriminación, ¿quiénes trabajaron? ¿Parte del mismo equipo o era otro equipo? Es otro. ¿Qué nombres tenían los que trabajaron? Paola. Y era Roberto, que no vino, y Wendy y Abigail. Bien. Y ahora tenemos un trabajo, porque también trabajaron en el tema de la violencia familiar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué trabajaron en ese tema? ¿Alguien me quiere contar? Sí, hablamos sobre el coso, la violencia del hombre hacia la mujer. Pero tampoco nos queríamos olvidar de la violencia que hay hacia el hombre, porque siempre se habla de la violencia del hombre hacia la mujer, pero también hay un porcentaje menor que es de la mujer hacia el hombre también. Que igual ahí hay una cuestión, que si sos el uno del 100%, te tocó a vos, por más que estés mal, que casi no existas en las estadísticas, la estás pasando mal, digamos. Obvio. Aparte, la sociedad reacciona mal, porque ponele, si un hombre golpeado va a un lugar, la denuncia, se le ríen en la cara. Sí, le dicen comentarios como este, le dicen, ¿por qué no demostrás quién manda en la casa? Hacete el hombre, le gritan desde atrás, ¿no? Obvio, le dicen eso. Y todavía con lo que está bajoneado, peor, porque se bajonea mal. Pasa lo mismo con la situación de abuso. Por ejemplo, la situación de abusos laborales es muy difícil cuando uno es hombre hacer la denuncia acerca de un abuso deshonesto, digamos, o abuso de poder. Son situaciones en las cuales el hombre, en realidad, la tiene que pilotear desde otro lugar. Porque socialmente hay que caer en una comisaría, hacer una denuncia y decir, mi mujer me pega. Es que pasa esto, se te cagan de risa en la cara, por ahí. Bien, se ríe mucho. Demasiado. Así, con este clima, vamos a mandar a escuchar el próximo trabajo, realizado por qué chicos, a ver quiénes fueron parte de ese equipo. Camila. Fernando. Chambi, Wendy. Y Laura Rodríguez, que faltó, no pudo ir. Bien, que también tuvo un inconveniente, o no sabemos. Es mamá también, sí, entonces mamá eso con la nena. Complica. Bien, bueno, escuchemos entonces el informe acerca de violencia familiar realizado por los chicos del comercial número 6. ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta.

la voz cantante en una pareja, en una sociedad, las sociedades son patriarcales, son machistas, incluso hay mujeres machistas. Por ahí le comentamos, y Aldo nos está escuchando entonces, que era el entrevistado, que hubo que cortarlo, ¿no? Porque si no sería imposible para mandar todo el material al aire. Una de las cosas que me parece interesante es ver esto, ¿no? Cómo trabajar el tema de las posibilidades del derecho. Y acá le voy a preguntar a la profe, ¿les parece? ¿Mareja? Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajamos el derecho cuando aparecen estas cuestiones donde los chicos ven que los derechos de ellos están vulnerados o que no se cumplen los derechos en algunos lugares o que la gente se tiene problemas al denunciarlo? ¿Cómo se trabaja eso en el aula? Porque en realidad uno enseña cuáles son los derechos, pero para que aprendan de qué hay que defenderlos, cuando igualmente hablamos de los derechos humanos. Los derechos humanos es una lucha, no están reivindicados, no los tenemos. Los tenemos que luchar y ellos saben que tienen que luchar por sus derechos. Lucharon por sus derechos cuando hicieron las asambleas de centro de estudiantes. Su derecho a la educación. Claro. O sea, ¿cómo pueden reclamar sus derechos si no los conocen? La función de enseñar derecho es que ellos los conozcan para que puedan defenderlos. Por ahí yo te quería preguntar, ¿cómo es esto de hacer radio en la materia de derecho? ¿Cómo te sirvió a vos el dispositivo de la radio para trabajar esto? Primero que los alumnos salen del profesor, da la clase, llena de cuadros el pizarrón como hago yo, y después lo repiten, y repetirlo no les sirve, lo tienen que aprender, lo tienen que vivir el derecho. Y el derecho atraviesa todas nuestras vidas, aunque es una ley dura y es difícil leerla, pero en el ámbito cotidiano, ellos lo ven. Y la radio ayuda no solo para que aprendan, y para que aprendan a hablar, a expresarse y a convivir. Porque esto de estar todos juntos ahora, fuera del ámbito escolar, hace una tarea grupal que es importantísima. No estudiar derecho. Agarran el libro de derecho y estudian la ley. Bueno, bárbaro. Pero esto no se lee en un libro. Esto como el cine. O sea, todos los proyectos que larga CineSap, Radio, Rec, son importantísimos porque integran a los chicos como seres humanos. Y cuando van a trabajar, necesitan solucionar problemas, y acá los tuvieron que solucionar. Necesitan bancarse, aunque no se banquen algunos, porque es obvio, si somos 20 personas, no nos vamos a llevar bien. El otro día me pasó en el corto de cine que los chicos tuvieron alguna fricción y digo, si hubiesen sido 20 alumnos, se hubiesen matado. Y ellos lograron hacer el corto. Y ellos, estos chicos, mis alumnos del 6, logran hacer la radio. Claro. El único problema que tengo, y que es bastante serio, es que viene el otro cuarto o viene el otro y dice, porro, y a nosotros no. Y bueno, es muy reducido el presupuesto que tienen SAP para extenderlo, porque todos los cursos quieren hacer o radio o cine. Ellos me dicen, claro, hace cine con el 2 y nosotros, y el cuarto dice, la mañana, me dice, y hace con la tarde. No tengo tantos profesores de taller para que puedan venir. Molina no me dice que no tiene presupuesto. Y bueno, y no solo eso, los chicos quieren hacer teatro, los chicos quieren hacer televisión, los chicos quieren hacer. Y no tenemos los medios. Estamos en área libre, si te querés comunicar con nosotros, es el 53714600. Yo les digo, por ahí nos acaban de contestar online, los que nos están viendo en www.radiorec.com.ar. Subí el volumen, que no se escucha bien, me decían al principio. Ahora ya nos dicen, ahí se escucha, ahí se ve. Saludos a la profe, que debe ser usted. Una diosa la profe, dice por acá. Sí, soy yo. Te estoy viendo, sí, te estoy viendo y te estoy escuchando. Gracias por escucharnos a la gente que está online, a la gente que está en el aire. Estamos en AM1110, estamos en radiodelaciudad.gov.ar o estamos en rec.com.ar online. Nosotros estamos en hora libre. Y en un segundito nomás volvemos después de esta tanda. AM1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. Hola, llegué. Hola, amor. ¿Cómo te fue con las chicas? Bien, bárbaro. Estuvimos en el Rosario. Después nos fuimos a la muestra de arte y tomamos café. Vimos que había función nocturna en el planetario. Vimos las estrellas. No lo podíamos creer. Entonces, a la hora de la cena, fuimos a un restaurante de vanguardia. Después pasamos a llamar a la Brasil Freddy y le recorrimos. Y después me vine para acá, ¿vos? Bien. ¿Todo eso dónde fue? En Palermo. Palermo, flor de lugar. Del 23 al 30 de octubre, descubrí todas las actividades que el barrio tiene para vos. Encontrá la agenda completa en www.buenosaires.gov.ar. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Las bibliotecas públicas de la ciudad ofrecen un servicio de catálogo centralizado llamando al 0800-999-2516. En sus 28 bibliotecas barriales se pueden realizar consultas en sala, retirar libros en préstamo y participar de actividades culturales. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Estamos en el aire, estamos en Hora Libre y tenemos cosas para comunicarles a todos los oyentes. Por ahí nosotros hacemos radio, pero la verdad es que dentro de las acciones que realizamos dentro de Inclusión Escolar, también hacemos cine. Y hay escuelas como el Comercial 12, la 3 del 19, la 1 del 20, la 1 del 13, diferentes escuelas, la Escuela 6 de Reingreso, la 5 de Barracas, que están en este momento terminando de rodar. Hoy, por ejemplo, así como estamos nosotros acá, tenemos en una escuela en Lugano, ahí en Escaladio de Lepiane, que es la misma escuela de ustedes, pero en otro turno, porque es otra escuela, en el mismo edificio, que están haciendo rodaje. Y están filmando los chicos. Filmaron ayer, filman hoy, filman mañana. Y la verdad es que el 10 de noviembre vamos a tener la muestra, ¿sí? Foetra nos presta un espacio para poder reunirnos con todos aquellos, así que aquellos que se quieran sumar, estaría bueno. Ahí se van a hacer los estrenos de los cortometrajes. Va a ser esto en Hipólito Yrigoyen y 24 de noviembre, es el auditorio de Foetra. Y allí vamos a poder salir del anonimato y poder circular esas producciones. La idea de hacer comunicación tiene que ver con esto, con la posibilidad no solo de hacer un trabajo práctico, no solo de ver lo lindo que nos pueden salir las cosas, sino de comunicarlo, de llevárselo a un público y ver cómo reacciona ese público. Nos pasa lo mismo con la radio. Ustedes podrían haber hecho una monografía, pero está más bueno cuando te escucha alguien y se pone a pensar y de algún modo se pone a poner en tensión lo que piensa, lo que sabe, con lo que ustedes le proponen que piense. Poder discutir, poder de así de a poco ir comunicándose y creciendo con el otro, ¿no? Nuestros oyentes en la semana cuando se van comunicando, a veces online, a veces en las escuelas, nos dicen que bueno, van surgiendo temas y a veces hay temas que no se les hubiera ocurrido tratar. De esto, para nosotros, es que surge el alimento de la educación, del poder reconocer en el otro la posibilidad de vernos. Así que les comentamos, el 10 de noviembre, en Hipólito Yrigoyen y 24 de noviembre, Barrio de Once, estreno de los cortos de CineSap. Por ahí echan las comunicaciones, si te querés comunicar con nosotros al 5371-4600, 5371-4600, te podés comunicar. Por ahí nos dicen, César, por favor, da la cara. Está acá, por lo menos se lo escucha, no sé, levantá la mano o algo para que... Ahí sale, están viendo online, a aquellos que lo ven. Es radio esto de que en la radio me estén pidiendo que para verlo. Pero porque en la radio por lo general uno está oculto. Así que, claro, uno, digamos, está oculto visualmente. Uno trabaja sobre la voz, no trabaja tanto sobre la imagen. En realidad la imagen no está habitualmente. Claro, pero... nosotros vinimos sin lavar la cara, vinimos a hacer... Bien, ahí entonces la cámara se está moviendo, el productor general está haciendo ahí una parte de camarógrafo, una suerte de camarógrafo. Los que quieran verlo online, www.radiorec.com.ar, como siempre, también está en www.radiodelaciudad.gov.ar para poder escucharlo. ¿Cómo seguimos? ¿Quién me cuenta? Discriminación y desigualdad social. Así es, estaba el tema desigualdad social, chicos del barrio que viajan, que van a ver unas chicas en, en Palermo y bueno, y pasan cosas que no deberían pasar. A ver si para ahí me acompañan los que estuvieron grabando el radioteatro, cómo era la historia antes de pasar al audio. Y la historia lo que cuenta es, como bien dijo César, son de dos chicos que van a encontrarse con un par de chicas en Alto Palermo y por la cara y por problemas que, por cómo se visten ellos, cuando hay un disturbio, se lo llevan a ellos, en vez de llevarse a los que empezaron el problema, que son, como quien dice, son dos chetos que estaban ahí paseando por ahí. Decías por prejuicio. Palabra clave. Tengo una re vergüenza, que sería como la vergüenza al doble, una cosa así, la vergüenza al cuadrado. ¿Qué es la cuestión del prejuicio? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo opera el prejuicio en la sociedad? ¿Quién me lo explica? ¿Alguien se atreve a decirme algo acerca del prejuicio? El prejuicio es antes del juicio. Claro, antes de que te sentencien, ¿no? Es cuando te discriminan sin conocerte. O sea, por ejemplo, yo te veo cruzando a dos por la calle y te veo cómo te vestís. Y digo, no, este capaz sale a robar, este capaz, yo qué sé, me va a hacer algo. ¿Entendés? Ya sin siquiera conocerte. Capaz venís con más buena onda, entonces yo me alejo, me cruzo de vereda. ¿Entendés? La noche así, te veo todo oscuro, yo me cruzo de vereda. Es así hoy en día, porque como que vos estás caminando o ves a dos personas que se te acercan o que pasan enfrente de en la otra calle, como que ya te dicen como que no, mirá que ese capaz me hace algo, que anda insegura actualmente cualquier tipo de persona en la calle. Y como que te dice no, que mirá que ese, que te puede hacer algo, que y siempre andan inseguros. Y no es así. Va, esa es mi forma de pensar. Hay algo como del miedo, ¿sí? Y algo de no permitirse conocer al otro, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos a escuchar el trabajo, les parece? Dale. Sí. A ver, se llama así, el trabajo Discriminación y Desigualdad Social, dura apenas unos minutitos. Escuchémoslo. Más, si viene Ale a buscarme, hazlo pasar. Hola, ¿se encontraría a Brian? Gracias. ¿Qué onda, Brian? ¿Qué anda haciendo? ¿Vamos un par de giras por la zona? No, ahora estoy chamullándome en la guacha esta de Palermo, que estoy viendo a ver si salimos y eso. Entre un rato salimos. ¿Y pero quién es esa guacha? Decime, aunque sé. No, es una que conocí así por celular y todo eso, pero está toda la cabida con la guacha. Y bueno, entonces preguntaba si tiene una amiga para mí. ¿Estás seguro? Sí, mandale. Bueno, anda. Bonita, ¿tenés una prima para un amigo? Sí, dijo que sí, que tiene una, pero sí, zafa. Sí, decile para arreglarnos así, para vernos en algún lado. ¿Y para dónde sería más o menos mandarle, a ver? Mandarle en lugar chetito, que no sea tan villa, ponele. A ver. ¿Y si le pregunto ahí en el Alto Palermo? Sí, ahí que ahí está toda la facha, vos sabés. Hola, dos por favor. Espero que estén buena la prima. La que viene ya bajamos, así que prepárate. Yo te sigo a vos, que vos sabés el camino. Mirá, ya llegamos acá. Terrible este lugar, No. Estamos en Palermo, se lo hace. Vamos a esperar a las guachas en el patio de comida mejor. ¿Decís vos que estará bueno ese lugar? No sé, pero ¿te parece en el patio de comida? Vamos allá a la plaza, qué sé yo, al lago. No, acá a la plaza, aquí el lago, vamos a comer acá, dale, la traemos a comer toda la onda. Bueno, ya fue, nos metemos en ese patio de comida y punto, ya fue. Mirá, mi amor, mirá esos negros asquerosos que van caminando por allá. Brian, ¿escuchaste lo que dijo el cheto atrevido ese? No, ¿qué dijo? No dijo en voz baja, negro asqueroso. Deja, ya no pasa nada con ese, que se rescate solo. Chicos, vuelvan a Flores, esto es Palermo. Disculpa. ¿Disculpa qué? ¿Me estás hablando a mí o a quién estás hablando? No, yo estoy haciendo un comentario, nada más. Ah, un comentario. Bueno, rescatate, te rescato yo. Ah, ¿qué me vas a venir a amenazar acá? No, no. Ya fue, no, ¿qué se van a pelear acá en Palermo? Y bueno, siente que se la da de que, porque mejor que yo, viene a estos lugares. Yo, bueno, son otros mundos para mí estos lugares, pero tampoco para que me diga así. ¿Qué le pasa a ese? Seguridad. Ayuda. ¿Qué ayuda? Que si vos me la estás agitando. ¿Qué pasa acá? Nada, ¿qué te dice la edad de que no sé, me está atacando y yo no le hice nada? Tranquilo, bajá la voz. Tranquilo nada, si yo soy una persona igual que usted, que este es porque se viene acá con su noviecita esa, Biorsi, se hace el que yo tengo toda la plata. Ya fue, Brian, vámonos que no, nada, rellevar. Ya fue nada, amigo. Las manos con el capó, dale. Pará, si yo no estoy haciendo nada. No estamos haciendo nada nosotros. No, la mano contra el capote, dije. Dale. ¿Y vos encima, de qué te reís? Cheto, ese flequillito. ¿Eh? Ah, chao, amigo, nos vemos. Está bien, salame. Sorry. Esperá que nosotros no estamos haciendo nada, viene el cheto, no viene a bardia. Ja, si es... el que tiene plata todo lo puede, supuestamente, ¿no? Por ahí les decía, entonces, hay cosas para pensar, ¿no?, de esto. ¿Qué pasa con la discriminación a la inversa? les pregunto yo. Un segundo, ¿eh, tenés? También pasa de los dos lados, ¿me entendés? Porque capaz te discriminan a vos, pero vos también capaz, como te gusta tu modo de vestir, y como no te gusta el modo de vestir de los demás, también discriminás sin querer o capaz queriendo también. Pero como es la discriminación de los dos lados. Hay que hacerse cargo, el sin querer lo puede sacar, uno discrimina a otro. Ah, sí. Es esto. Digamos, no te estoy cagando a pedo, pero... no, pero tiene que ver con esto, digamos. Tenemos que aprender también a... Siempre está la discriminación. Digamos, tenemos que entonces que aprender a tolerar a aquel que, si es cheto, si no es cheto, si es alto, si es rubio, morocho, si viste de negro, si viste de rojo. La verdad es que uno tiene que aprender a convivir. Sí, si no, es como una queja, ¿viste? Una queja así errante y uno no hace nada. Tenemos un trabajo más y quiero que lo mandemos al aire porque está hecho, que es sobre divorcio. ¿Hay alguien divorciado acá? No. No me mientan. Escuchemos el trabajo y después lo comentamos porque no nos queda tiempo. Vamos. A ver, trabajo de divorcio. Le vamos a hablar del divorcio y los efectos que provoca en los hijos. Entonces, para mí, el divorcio es una guerra en la que nadie sale ileso. Ni siquiera los hijos, si los tienen. Y le vamos a hablar del siguiente trama que serviría para una popular comedia de televisión. Un matrimonio se divorcia. La madre consigue la custodia de los hijos y se casa con un viudo, que también tiene hijos. Cada semana a esta familia le surge algún problema absurdo que acaban resolviendo en 30 minutos. Con una buena dosis de humor. Estas situaciones pueden resultar entretenidas en televisión, pero en la vida real no. El divorcio no es una cosa de broma, es un proceso muy doloroso. Al final puede que sea algún juez, un completo desconocido, quien decida cuando se le permita a ver a sus hijos, cuánto dinero le corresponderá. Por desgracia, a ese desconocido no piensa exactamente como ustedes. A menudo el divorcio solo sustituye unos problemas por otros. La vida cambia con relación a la vivienda, la situación económica y demás, aunque generalmente no paran mejor. Y no solo eso, también hay que pensar en los efectos que el divorcio tiene en los hijos. Estamos en el aire de bar, entonces, ¿qué conclusiones le dejaron la realización de estos trabajos? ¿Para qué les sirvió? A mí para pensarlo bien, ¿viste? En el divorcio, en lo que provoca en los hijos, en especial en los adolescentes, porque puede contraer problemas en lo que va a llevar en su vida. Puede ser que digan, no me voy a casar porque me tengo que divorciar, pero primero hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien antes de casarse. Sí. Bien, ¿qué más? ¿De los demás trabajos? No nos queda nada de tiempo, ¿eh? Y, por ejemplo, sobre la discriminación también, como vos dijiste, ya es algo de dos lados, es algo que hay que pensarlo, porque sin querer, como vos me dijiste, nunca está. Uno discrimina y discrimina. Tendría que pensar antes de hablar, capaz, para no lastimar. Nos queda entonces la posibilidad de saber que hay que empezar a pensar y hacerse cargo y responsable de las acciones. Chicos, gracias por hacernos pensar en los derechos hoy. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber venido. No nos queda nada de tiempo. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene. Chao, chicos. Chao.